Atención, señores pasajeros. El capitán y toda la tripulación le dan la bienvenida al vuelo 1979 en esta cuarta temporada de Abrochen sus cinturones. Recomendamos que apaguen sus mentes, cierren sus ojos y abran sus oídos. En este vuelo, todo puede suceder. El destino es incierto, pero el placer es seguro. A continuación, les hablará el capitán, quien será el dueño de sus vidas durante las próximas 2 horas de vuelo. Gracias. Hola, ¿qué tal, señores pasajeros? Bienvenidos al vuelo número 104 de Abrochen sus cinturones. Ya pasamos el 100, llegamos al 104 y vamos por más. ¿Qué tal? Mi nombre es Hub, soy el capitán de este vuelo. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo va? Hola. ¿Estás bajita? ¿Estás bajita? Parate, a ver. Ahí me paré. Ahí está. ¿Cómo andas, Caro? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Qué bueno. Flopo, ¿cómo va? ¿Bien? Recuperándome de un fin de semana agitado. Agitado, música ligera hubo el fin de semana. Sí. Les contamos a los oyentes qué tenemos para hoy, ¿qué les parece? Contemos, Len. Ahí vamos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre puentes, que es el tema del día. Vamos a repasar diferentes puentes futuristas que se han creado en diferentes lados. Y en Corea hay uno muy particular, que arriba del puente hay una ciudad y hay plazas y hay lugares para caminar, para correr, para andar en bici y tantas cosas más. Y hay puentes para todos, para todos los gustos, para todos los tamaños. Incluso hay puentes para abejas. Después les voy a estar contando. Esto es bastante raro, pero le hicieron un puente a las abejas. Dentro de lo que estamos hablando hoy, que el programa relacionado con los puentes, yo le voy a hablar acerca de los puentes más largos del mundo. Son, en este caso, los 10 puentes más largos del mundo entre los 5 continentes. Ahí vamos a ver hasta dónde puede llegar de largo un puente, la magnitud de un puente. Bueno, y hablando de puentes, justamente vamos a hablar de los premios Darwin, que son unos premios que, felicitan a la muerte más tonta. Y hubo unos chicos que se cayeron de un puente de una manera bastante extraña que ya les vamos a contar. Y por un puente nos vamos a otro tema y vamos a estar dándoles un adelanto de lo que fue nuestra cobertura de la fiesta Hey del día domingo. Tuvimos una nota con Utopians muy, pero muy linda, así que le vamos a estar haciendo un adelanto de lo que va a salir la semana que viene. Cruzamos otro puente para comentarles lo que hicimos el día jueves, que fue la cobertura al lanzamiento del vinilo Dulce Calor de Alto Camet. Y tenemos una entrevista exclusiva con ellos, donde nos cuentan más o menos, en este caso, cómo están de contentos con este lanzamiento. Bueno, y también hablando de el show de Utopians y la cobertura de la Hey que les decía Caro, hubo un incidente bastante particular. Un muchacho se subió al escenario en la última parte del show, Barbie pidiendo seguridad. Fue bastante tensa la situación, ya les vamos a estar contando. La producción del programa está rastreando a este individuo por los diferentes hospitales psiquiátricos, a ver si lo encontramos. Parece que está retenido esta persona para que nos cuente por qué subió y si quería hacerle algo a Barbie o vaya uno a saber, ¿no? ¿Y será el mismo loco que hizo un graffiti sexual que ganó un premio en un puente? ¿Vos qué decís? Puede ser. Le vamos a preguntar. De puente en puente vamos cruzando los puentes. Y hoy en exclusiva tenemos la presencia de un representante de nada más y nada menos que el sello Casa del Puente Discos, que nos va a estar comentando acerca de las últimas novedades con respecto a ellos. Todo, pero todo esto en el programa de hoy, titulado Puentes. Busqué Gracias por venir, Gustavo. Ahí pasa Cerati con Puente. Mente en blanco. Aflojate, relajate. Música. Mente en blanco. Placer. Relax. Más música. Mente en blanco. Emociones. Más sensaciones. Abrochen sus cinturones. Una brochette de sensaciones. Una brochette de sensaciones. Estimulando tus oídos y desafiando la gravedad. Bueno, amigos, hoy programa sobre puentes. Tenemos invitado a Cristian de Casa de Puente Discos, que ahora nos va a estar contando un poco. Estamos charlando bastante fuera del aire y vamos, ahora vamos a compartir todo esto porque realmente hay mucho, mucho para contar. Antes que nada, queremos darle las vías de comunicación. Uy, suena muy formal las vías de comunicación. Me sentí en una radio AM. Bueno, pueden entrar al Facebook. Se viene el top. Sí. Este es el informativo de las 9. Bueno, las vías de comunicación, amigos, oyentes, es facebook.com/abrochen. O si no, mismo en la página abrochen.com.ar, hacen clic donde dice escucharnos en vivo y ahí tienen integrado el Facebook con el chat, que podemos estar interactuando, así que bueno, súmense. Y si quieren MSN es info@abrochen.com.ar. Es muy, pero muy fácil comunicarte con nosotros, así que si no te comunicas, no sé. Y ahora tenemos una novedad, que dentro del... ¿Qué tengo? Acabo de ver, Flopo, que tu auricular tiene un micrófono. Ah, sí, sí, sí. Sí, es como que Flopo tiene una antena pero que para le sale de la oreja. ¿Qué tenés? ¿Dos laburos? ¿Estás haciendo de telemarketing? He choreado de call center. No, pero digo, parece que estás haciendo... Cuando no estás al aire, es telemarketing. Claro, vendo televisión satelital a Estados Unidos al mismo tiempo. Cambio de hora. Te decía que también tenemos una novedad dentro de lo que es la página de abrochen.com.ar, que ahora pueden grabar sus mensajes de voz. No me digas. Exactamente. ¿Cómo hago? Simplemente nos dejas tu mensaje de voz a través de abrochen.com.ar, en la parte de escuchar en vivo, y hay un linkcito que dice grabar mensaje de voz. Te descargas un pequeño programa y directamente grabas tu mensaje y luego directamente solo lo sacamos al aire. Y sí. Ahí te puedo grabar algo como, hola Flopo. Lo que quieras. Les vamos a decir algo para estimularlos. Va sin filtro, porque los vamos a poner al aire sin escucharlos. Así que aprovechen si nos quieren insultar. Morder. Claro, hoy es el día, va a salir todo al aire. Después nos defendemos de última, pero va todo al aire. Es la prueba beta llena de barderismo y todo ese tipo. Sí, aparte es la prueba. Vamos a ver si funca también el plugin de Facebook y todo eso, ¿no? Vamos a probarlo. Ayúdennos. Yo no tengo secretos, no sé ustedes, así que no me preocupa nada. No tenés no entiendo. No me pueden deschavar cosas nuestras, digamos. Ahora me di cuenta. No lo hagamos entonces. Ah, parece que vos sí tenés secretos. No, pero claro, cada uno es prisionero de un montón de cosas, ¿no? No está bueno. O sea que sean mensajes buenos, mejor digamos. Sean buenos con nosotros. Sean ocupados con nosotros. No digan lo que hicimos en la G el otro día en el medio de la pista, por favor. Ni lo que hicimos en la DeLorean el sábado tampoco. Bueno. Ya igual lo sabe la Policía Federal porque ya tuve que hacer una demanda. Bueno, amigos, dijimos que íbamos a estar hablando de puentes y hablando de puentes invitamos a Cristian de Casa del Puente Discos. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Te gusta volar? Me encanta volar. Sí, no tenés problemas. Ningún problema. Vuelo a diario. Generalmente no nos caemos. Son 2 horas de vuelo. Esto y vamos ahí piloteándolo, ¿no? Como quien dice. A veces hay tormenta, a veces... ¿Vértigo, no? No, buenísimo. Por suerte no. Vuelo tranquilo. Tranquilo, buenísimo. ¿Te tocó alguna vez volar con una tormenta fuerte o algo así? Sí. Hay un vuelo en particular, un despegue en particular. Un invierno volviendo de Ushuaia. Ajá. Oscuro, lluvia, viento y nieve. 2 de la mañana. Qué lindo. Y se movía como el micro. Así que dije, bueno, estoy en un micro y nada. Así la fui llevando. Pero fue difícil. Y sí, es complicado por momentos. Por suerte, acá hasta ahora nunca tuvimos turbulencias muy complicadas. Este tipo, por lo menos en el programa, ¿viste? En Abrochen sus cinturones, no, está todo. Una vez se cayó el avión, en una temporada lo estrellamos al final de temporada. Pero eso está bueno. Fue divertido. Sí, avisamos, estaban todos con paracaídas. Pero bueno. Compraron otro nuevo, eso está bueno también. Sí, que es con las donaciones de los oyentes. Sí, ay. sí, para eso hacemos radio nosotros. Tenemos un público muy generoso. Qué bueno. Bueno, contanos un poco de Casa del Puente. Primero, ¿de dónde viene el nombre? Que algo me adelantaste, pero yo quería que lo cuentes bien al aire. Y bueno, para empezar, digamos, Casa del Puente es un sello que está creado en Mar del Plata. Y el nombre viene de la mítica Casa del Puente que está en Mar del Plata. El sello tiene 9 años de vida, va a cumplir los 10, con lo cual estamos preparando cosas especiales para el año que viene, para los 10 años. Y básicamente la idea fue tratar de usar el icono y el nombre de algo que estaba muy descuidado en la ciudad de Mar del Plata. La verdad, la casa es una obra de arte, es una joya de la arquitectura y estaba en muy mal estado, descuidada, se prendió fuego simplemente por gente que pasó y por diversión, se le dio por prender fuego. Y un poco, bueno. sí, de no cuidar esta cosa de no andar cuidando el patrimonio de las ciudades. Y la idea fue poner justamente Casa del Puente Disco y usar el icono de la Casa del Puente para que, bueno, se tome conciencia de que existe este lugar y que se estaba perdiendo. Y por suerte hace 2 años la Municipalidad de Mar del Plata la recuperó, después del incendio, obviamente, ¿no? Después de que casi se viene abajo y casi se pierde todo, alambraron y ahora está en periodo de recuperación. ¿Y este lugar cómo es? O sea, pues, la verdad no lo tengo visto, que me imagino estará sobre un puente, realmente. Básicamente, es un nombre. La idea de quien la mandó a construir, de Amancio Williams, era construir una casa que pasa sobre un arroyo sin que la casa realmente interferiera en el curso del arroyo. Entonces es un arco en medio punto y es una casa que es muy angosta, que tiene 5 metros y tiene 22 metros de largo, básicamente. Es lo bueno también que tiene la casa, es que la casa no tiene ningún tipo de junta, es todo material que está hecho todo de un solo tramo. O sea que la casa es indestructible prácticamente. Se hicieron experimentos con ciertos tipos de pinturas para que soportara el agua. La casa se bancó todo, hasta el fuego. Es más, en una época hubo una radio ahí funcionando. Uy, qué bueno. Sí. Pero bueno, ahora por suerte está a resguardo y se está restaurando y esperando que se haga algo como un centro cultural o algo realmente que valga la pena, que se recupere. Y está rodeado de 2 manzanas de bosque precioso, uno de los pocas partes que quedó del bosque de Peralta Ramos. Exactamente, es el Parque Pereira Iraola, que queda en las calles Quintana y Funes, y que ahora actualmente, o sea, en este mismo instante voy a postear una foto de la Casa del Puente para los amigos de Facebook en facebook.com/brochen, para que conozcan en este caso la casa. Muy bien, Flopo ahí, Flopo siempre ilustrando todo lo que vamos contando. Es buenísimo. Sí, por eso lo contratamos. Además, bueno. Le tuvimos que decir que duplicar lo que le estaba pagando la competencia para traerlos. Muy requerido, Flopo, acá. ¿Cómo? ¿Flopo cobra más que yo? No lo tenía que decir al aire. Parece que no. Bueno, Mudo, contale vos cómo es el tema del arreglo. Mudo, ahí está, ¿ves? El Mudo te cuenta. ¿A vos te pago, Mudo, o no te pago? Pero lo mismo que a Caro, ¿o no? No sé, bueno, el Mudo acá no habla, te cuento, vos lo estás viendo acá, Cristian, al Mudo, él no puede hablar, lo contratamos para contar chistes, pero él termina hablando con su batería. Esto es polémico, ¿eh? Uno trata de interpretar, ¿no? Que dice, pero bueno, no importa, así digo, quedá tranquila. O sea, el tipo que no habla cobra más que yo. Bueno, pero... No, está bien. Pero haz otras cosas. ¿No necesitas gente en el sello? Y probablemente. Puedo hacer muchas cosas. Lo tenemos en cuenta. ¡Epa! Carito, no, eso que acaba de decir, claro, me parece que lo dijo con la mejor intención igual, pero suena... Suena raro, pero fue bienvenido, uno entiende. Bueno. Así que bueno, surgió, ¿y el sello cómo nace? ¿Qué hace que se les ocurra formar el sello? ¿De dónde surge la inquietud? Y la inquietud nace en apoyar a los proyectos independientes que había dando vueltas en ese momento, que no tenían básicamente un lugar o un sello que los cobije, que les dé básicamente la posibilidad de poder editar y que tengan difusión y que obviamente tengan la contención que merece un proyecto musical, que es un disco, como legitimar un poco el formato. Claro, perdón que estoy comiendo, chico, no me di cuenta. No hay problema, es hora de comer. No me di cuenta. Se escuchó el mordisco. A mí no me molesta para nada. Crunch. Yo sigo comiendo. Pero el tema básicamente es que se creó básicamente tratando de apoyar un poco la cultura independiente. Y sigue siendo, digamos, un sello independiente donde sus artistas nacionales también tienen una independencia. Es un sello que no tiene básicamente un contrato de pedido de obra, digamos. Es un contrato como muy... muy amigable, básicamente. ¿Con contrato de pedido de obra qué vendría a ser? No, básicamente que muchos sellos lo que te piden es que vos entregues tu obra a cambio de editar, de tener básicamente un control completo de lo que hace el artista. Exactamente, digamos, que se tome los derechos. Sí, es venderle el arma al diablo. Exactamente. Pero para ¿y los derechos los cobra el sello, no el artista? ¿O es vender los derechos en cuanto que no lo puedes sacar? No, depende del tipo de contrato que tengas con tu sello, con la persona que básicamente te generó un contrato. En el caso de Casa del Puente, digamos, no existe básicamente un despojo de algún tipo de derecho sobre el artista. Claro, eso hace que el artista lo mantenga independiente, porque no vendió ni sus derechos ni sus licencias por los temas y por la obra que tiene. Claro. Eso, bueno, digamos, es una forma de mantener también la independencia del sello y también, digamos, sostener lo que es la independencia de los artistas, que tengan la posibilidad tal vez de editar con otros sellos o poder colaborar con temas en otros compilados de otros sellos. Claro, claro, porque hay algunos que sacan a veces con se está dando hoy por hoy que algunos sacan con diferentes sellos independientes y es raro, uno no está acostumbrado sabiendo de lo más bien de las discográficas grandes que son, viste, hiper estrictas y sos mío, sos del otro y de golpe ves que un artista saca por dos discográficas y dices, ¿cómo es la cosa? Pero está bueno que esté esa libertad, que es difusión por todos lados. Es que realmente, y más, qué sé yo, hoy en día que también cambiaron las formas de difusión de los artistas, inclusive cambió la forma de vender música. Hoy tenés la posibilidad de poder escuchar cualquier disco antes de que salga, sí, básicamente, claro, el disco de forma física, y también podés conocer una banda antes que tenga un disco. Sí, totalmente. Lo cual está bueno que puedas escuchar a la banda y que después, si te gusta la banda, compres el disco. Claro. Antes esa posibilidad estaba como un tanto lejana. Sí, ahora la compra de un disco es como muchísimo más comprometida en ese sentido. Porque cuando vos vas a comprar un disco es porque en verdad te gusta, digamos. Claro, que un poco está bueno que exista, digamos. Existe el disco, existe el vinilo y también existe el MP3 y también existe la posibilidad de que puedas conocer a alguien o intercambiar, claro, tu propia música, digamos. Eso no afecta en sí a la industria. Creo que eso básicamente ayuda muchísimo a los proyectos, a las bandas, solistas o a los artistas, básicamente, que es realmente por lo que todo esto existe. Sí, totalmente. Está bueno que ayude un poco a que vuelva un poco a las... al objetivo, yo creo, al lugar de donde surge la música. Porque originalmente las primeras canciones que se han hecho y demás apuntaban no a un comercio, sino a proyectar algo, que la gente te escucha, difundir. Y después se fue tornando mucho en una industria, en algún punto, que pasa directamente a ser un producto, digo, a nivel grandes discográficas, ¿no? Primero se piensa como producto y después viene todo lo otro, el lado artístico. Entonces, lo bueno que las bandas que actúan, que laburan con ustedes, por como me contás, tenés una libertad de realmente hacer la música porque querés, porque te gusta, libertad de hacer lo que quieras y que la gente le llegue lo que vos tenés ganas de hacer. Y está bueno esa libertad, me parece que es algo que hoy por hoy vale muchísimo. Y sí, por sobre todo también que tenga, digamos, la inquietud del artista de poder, digamos, generar algo y mostrar algo, mostrar básicamente su obra. Digamos, en sí el formato es la forma que se legitima este formato de música. Hoy es el CD, pero también se sigue editando en cassette y también se sigue editando en vinilo. ¿En cassette sigue editando? Sí, sí, se sigue editando en cassette. De hecho, los últimos simples de Beck salieron en cassette. Mirá vos, no sabía. Sí, yo tampoco. Interesante, ¿eh? Hay toda una retrocultura, más allá de que si es analógico, si es digital, si es mejor o si es peor. Es claro, es por el hecho de... Claro, también es una cuestión de poder decir, bueno, tenés un cassette que no lo podés copiar, digamos. O poca gente se quedó con un doble casetero en su casa. Sí. O es difícil conseguir un TDK hoy en día. Sí, pero las caseteras, que aparte es algo que se desgasta, ¿no? Viste, después un tiempo no anda muy bien. Claro, también es como el hecho de que, como decías, es más interesante ir a comprar un disco cuando sabés que te gusta la banda y cuando sabés lo que significa hoy comprar un disco o comprar un vinilo o lo que sea realmente de una banda. Te transforma un poco en ser realmente un fan, y donde, sí, un disco ya es un elemento de colección. Y eso creo que es lo que afecta en mayor cantidad, digamos, a las grandes disqueras, porque ya no es tan fácil enchufarle un disco a cualquiera, o sea. Y ya no es fácil vender 1.000.000 de discos. Exacto. Pero también ayuda muchísimo a las bandas independientes y a las bandas que sí necesitan ese fan comprometido, digamos, ese que va y que junta la plata para ir a comprar el disco aunque nadie vaya a comprarlo, digamos. Y sí, calculá que la gran venta de discos que hace una banda es en los shows, uh-huh, no es a través de disquerías o a través de distribuidoras, digamos. Es como que también hay que adaptarse a los tiempos que va poniendo la gente. Claro, sí. Con esto también de decir, bueno, tenés la posibilidad de escuchar a la banda antes y escuchar el disco, y si te gusta lo buscás y lo comprás porque te gusta tener discos. Uh-huh. Claro, está bueno. Che, y ponele, antes de ir metiéndonos un poco más en el tema este, que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el programa, algunos de los artistas que están trabajando, por ejemplo, con ustedes, así para nombrarlos, después nos vamos a ir hablando de cada uno. Y bueno, está, bueno, Alto Camet, que bueno, ya, uh-huh, lo conocen, han estado en el show, sí. También está Jerónimo Escajal, digamos, es un artista nacional. Que muy interesante lo que hace Ambien, sí. Así IDM de una forma, para mí, muy, con muy buen gusto y muy elegante. ¿Se acuerda? Segundo disco que solo tienes el segundo disco. Después también está BK, digamos, Matías Naso, trabaja más por el lado del dub, digamos, mucho más alegre, uh-huh, digamos, una mezcla increíble de cosas. Emisor también, bueno, músico, uh-huh, digamos, ya de larga data, con unos cuatro títulos en el sello. En su momento de los primeros lanzamientos estuvo Gustavo Lamas, otro, digamos, gran claro. artista, Leandro Fresco. Claro, muchos bastante reconocidos. Muchos, sí, digamos que ellos, los compilados como Casa Arena, también estaba Audio Perú, también estuvo Cecilia Amenábar, digamos, seguro que dentro de toda esta lista de alguien uno se iba olvidando. Pido sí. disculpas, pero no, bueno. Igual viene surgiendo, la idea es nombrar un poco para que la gente también que está escuchando, el que tal vez está enterando, o algunos conocen los artistas, o escuchó nombrar el sello, viste que empieza a unir nombres. Exactamente. Para que vayan tomando una idea de, bueno, de dónde viene. Pura también es otro proyecto del sello, Run Run es otro proyecto del sello. Digamos, la verdad que en estos 9 años, Casa del Puente tiene 32 discos editados. Ajá. Y en este último tiempo también tiene un par de licencias de afuera. Se editó el disco de Lomo, por ejemplo, ya hace un par de años, 4 o 5 años. Radio Depp en este último año, Dirhoof y Asobisexu. Sí, ese es un tema también que ahora quiero que después lo charlemos tranquilo porque es bastante interesante también. Son bandas, viste, que uno como se sorprende, ah, qué bueno que pegaron la licencia de ahí, que lo pueden editar acá. Ya lo llevamos a charlar y de eso. Y son bandas independientes, eso es lo fundamental, que también, digamos, claro. es política del sello, que sean bandas independientes. Claro, ¿no? Para mantener la línea, digamos. Exactamente. Bueno, y vamos a escuchar entonces un tema justamente del sello, ¿querés anunciarlo vos? Y sí, claro, cómo no, vamos a escuchar en este momento, tal vez en 5 segundos más, un tema de Beca, que es el primer tema de su último disco, La prótesis del hombre nuclear, que se llama Campanas Latinas. Hazte amigo. Hazte amigo. Un amigo es un. Y un amigo. La luz. Hazte amigo. Hazte amigo. Brillando en la oscuridad. Hazte amigo. Agréganos a tu Facebook. Facebook.com/Abrocha. Y déjanos en el muro tus mensajes, tus halagos, tus insultos o lo que quieras. Facebook.com/Abrocha. Bueno, amigos, seguimos acá en el programa número 104 de Abrochen sus cinturones, hoy hablando de puentes. Y hoy, justamente, aprovechamos para... Don Alejandro se puso celoso que lo mandábamos a su sobrino a hacer coberturas y demás, y dijimos, qué buena oportunidad para hacerlo trabajar a Don Alejandro, y lo mandamos a Puente Saavedra a hacer entrevistas. Dijimos, alguien va a ver, o sea, que vaya al puente y que vea que surge la temática. Encima, el tipo no usa celular, entonces llevó un teléfono con un cable largo desde la casa, el vía 5 cuadras de Puente Saavedra. Un teléfono con cable hasta Puente Saavedra, si no se lo cortan las comunicaciones. El de los rulitos. Exactamente, ese, justamente ese. Vamos a ver, ¿estará en línea? A ver, don Alejandro, ¿está ahí? Sí, creo que soy yo, querido. Don Alejandro, a ver, mira, escuchemos, pará, escuchen el ruido del a ver, don Alejandro. Sí. Bueno, querido, justamente el teléfono me lo dio Entel en el año 1978, pero todavía funciona. Pero ese teléfono hace más ruido que... Pero que me vas, esto es tecnología analógica, querido, que me vas a venir con el MP3, el Quinter y todas esas cosas. Che, y el cable, don Alejandro, con el tema, también que no hay mucho tránsito en la calle, pero no se lo llevan puesto los autos, o que lo ponen, los autos lo pisan, como un cable de 5 cuadras. No, afortunadamente la gente de la seccional del barrio me está cuidando el cable, ha vallado todo para que mi cable no sea pisado por nadie. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, y cuénteme, ¿hay alguien ahí en Puente Saavedra? ¿Lo mandamos para hacer entrevistas? ¿Qué tiene? A ver, ¿alguna entrevista interesante? ¿Qué consiguió? Ya, estoy acá justamente con Jorge Luz y Enrique Pinti y estamos jugando en el helicóptero ambulancia un juego de mesa. ¿Sabes a qué juego estábamos jugando? Un juego de mesa con Jorge Luz y Enrique Pinti en un helicóptero, me da miedo. ¿A qué estamos jugando, don Alejandro? Y querido, pues estábamos jugando al bridge. No lo entendiste. Yo creo que también pensaste lo mismo, ¿no? No. Claro. Bueno, también está Luis Alberto Spinetta, nos está cantando Cantata de Puentes Amarillos, por el programa de hoy. Así que le queremos agradecer mucho a nuestro amigo Luis Alberto. Luis Alberto está en el helicóptero ambulancia con ustedes, don Alejandro. Por supuesto, no quiere hablar, no quiere salir al aire. Hay rumores, hoy abrimos con el tema puente de Cerati, hay rumores que el helicóptero de ustedes pareció el que usa a Cerati en ese video. Claro, sí, el único detalle es que no tenemos a Leo García dentro. Bueno, está bien, pobre Leo, ya tanta gente que tiene ahí, no uno más no van a entrar. No, ya somos muchos acá. Bueno, ¿y entrevistó a alguien ahí en el puente? ¿Qué? ¿Averiguó la historia del puente? ¿Algo interesante? No, lo que sí sé es que hace poco encontraron una plantación de marihuana ahí en el puente, ¿viste? Sí, justamente, por casualidad se incendió algo, ¿no? Sí, vos no tenés nada que ver con eso, ¿no? No, yo no uso fósforos. Ah, muy bien. Acá yo, no hay nadie, acá está desolado realmente, da un poco de miedo. Don Alejandro, no quiero, o sea, no toma mal, pero la verdad que su sobrino hizo notas impecables hasta ahora y usted lo mandamos por primera vez a hacer un móvil y no tiene nada. Lo que pasa es que vos, querido, lo mandás a un recital, un lugar, un tugurio, sí, que sí. Hay mucha gente y acá me mandaste al medio de la nada, no sé. Sí, es un desafío, está bien. Es un desafío más importante porque usted es importante, don Alejandro. Pero por supuesto, la próxima ya veo que me vas a mandar a Sahara, que le haga una nota a un cactus, querido. Lo voy a mandar, sí, a Sahara ahí en Recoleta. Ah, pero no, esos lugares que frecuentás vos, no, yo soy mucho no, más yo caro, no voy, querido. No es de mi agrado. Bueno, don Alejandro, avancemos una cosa. Le doy 20 minutos más para que consiga una buena nota y lo llamamos. Si no... ¿Si no qué? No, nada. Si no, no sé. Vemos. No me animo a decirle al zar que no puede estar más. Si no hay tabla. No. Bueno, don Alejandro, un abrazo grande. A conseguir la nota, si no se queda sin laburo. Chao, viejo. Chao. Poné tu mente en blanco. Y deja que las canciones te besen la oreja. Abrochen sus cinturones. Miércoles de 22 a 24 por unaradio.com.ar. Pasaba don Alejandro haciéndole una entrevista al Puente Saavedra. Creo que es una de las cosas más bizarras que he escuchado en radio. Y bueno, les comentamos, para la gente que recién se está conectando con nosotros, estamos hablando de Puentes, el vuelo número 104 de Abrochen sus cinturones. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de Facebook, en facebook.com/abrochen, o a través de abrochen.com.ar, y hacen clic en escuchar en vivo y también pueden postear ahí desde Facebook. O si no, por el MSN en info@abrochen.com.ar. Y tenemos bastantes saludos en realidad. Así que vamos con eso. Oa. Saludamos a todos. Bueno, primero le mandamos un saludo a Walter Gómez de Alto Gamet, que nos está escuchando en este momento. Ah, chino, un saludo el grande chino, para el chino. Que nos está escuchando y que está ansioso de escuchar la nota que le estuvimos haciendo a los chicos. También nos saluda Nico Agüero de Casa del Puente, el genio. Ahí está diciendo que tiene una frase muy buena que decía que se cruzó un puente, se tomó tres Fernet y está escuchándonos. Esa frase la encuentro pero épica. Así que está. Hay que tomar Fernet para escuchar la brocha. Parece que sí. Es regla. Y nos están también mandando saludos desde Chile. Nos está escuchando Jair de Santiago de Chile, diciendo que bueno, es un fanático adepto a The Radio Depth. Así que está bastante contento de lo que está escuchando y bueno, se está copando con todo lo que es Casa del Puente Discos. Perdón, ojo, ¿sí? Que me llegó un rumor que la persona que subió el escenario de Utopians, que vamos, estamos indagando a ver si lo podemos sacar al aire, es chileno también, me parece. Yo también me llegaron rumores así. Me parece. Por mensajitos de texto me llegaron así. Acá me están informando, ya que creo que lo están ubicando por ubicar. Es lo que se dice en las calles. Sí, medio sí. Jodido el asunto. También le mandamos un saludo a Seba de Almagro, nuevo oyente de Abrochen sus cinturones. Hola. Le salimos. Qué lindo. ¿Qué es eso? ¿Qué? Pero pará, ¿qué tiene? Porque ¿10 años, Seba? No, pero ellos saludan, entonces hay que saludarlos. Pero back, pará, pero o sea. yo calculo que debe ser ya una persona adulta. Sí, tiene más de 20. Claro, siempre quise ir a Alcohólicos Anónimos nada más que para decir, hola Seba, así como cuando saludan entre todos. Pero saludalo como vos sabés saludar. Hola, Seba. Bueno, con eso seguramente lo dejo muerto. También nos saluda Sebastián Rufo, un gran amigo, también colega de radio. ¿Quién más? Bueno, Beto, de Fiesta Amnesia, que en un ratito más vamos a escuchar el primer mensaje grabado que nos llega a través de nuestro nuevo sistema. Así que eso está bastante interesante. A ver. De parte de Beto, de Fiesta Amnesia. Vamos de vuelta. Grande Beto, grande Beto ahí. Una saludando, inaugurando el sistema de mensajes de Facebook. Parece grande, que anda. Gigante, y también nos está mandando saludos Rodrigo de Fiesta de Lorian, con quien estuvimos compartiendo la noche del sábado recién pasado. Y no paramos de bailar en esa fiesta cronológica de los últimos 50 años de música. Así que para todos ellos, muchos saludos y que sigan en sintonía. Y ojo que de Fiesta Amnesia tenemos una novedad muy importante. No la voy a decir al aire todavía. Porque bueno, la quiero chequear después bien con Beto si estamos autorizados, pero hay novedades muy importantes, así que bueno, seguimos interactuando con los chicos de Amnesia, que tienen muy buena onda, pasan muy buena música, y ya creo que el sábado que viene, este sábado no, el que viene es la próxima. Este sábado. Este sábado. Este sábado, Fiesta Amnesia en el Club del Arte, Medrano 484. A partir de las 23 horas. Grande flopo, ¿eh? Y por último, quiero mandarle un saludo muy especial a Anita Catania, una amiga periodista a quien... genia, maestra, que también dice que está escuchando atentamente al programa. ¿Yo puedo mandar un saludo? Un saludo. Le mando un saludo a mi amiga Mago Puente. Bueno, y yo le mando un saludo a mi mamá que está escuchando. El destino es incierto. La ruta desconocida. Pero el placer es seguro. Es seguro. Abrochen sus cinturones. Miércoles de 22 a 24 por unaradio.com.ar. Sí, pasa esto de los apellidos, ¿eh? Y hay algunos apellidos que predestinan a la gente. Por ejemplo, el portero del edificio en el cual yo vivía antes se llamaba Puerta de apellido. Es real esto. Así que eso es, no es ningún chiste, Mudo, ¿eh? No. Trabajás cuando no tenés que trabajar, Mudo. Bueno, Caro, contame. Vos tenés data de puentes. Sí, te quiero... Uy, veo esa foto y... Sí, te quiero contar de esto. Estamos viendo una foto de un hermoso puente elevadizo. ¿Cómo se dicen estos puentes? Levadizo. ¿Levadizo? Ah, no, sí. Elevadizo. No. Intitulado. Levadizo. Levadizo. La foto está como sacada de noche y el puente está todo iluminado y levantado. Y mientras se erecta el puente, a su vez se erecta el graffiti que está hecho, un graffiti de 65 metros, de un hermoso pene. No, no puedes decir hermoso. Pero es lindo, mírenlo. Te salió con, tan natural, pero sí es lindo. Es lindo, o sea, la foto está buenísima. Sí, pero es medio asimétrico. Es medio, sí. Y fíjate acá, mirá. Sí, tiene como un huevo más grande que el otro, digamos. Claro, cuida los modos. Bueno, ¿cómo le podemos explicar a la gente por radio una foto? Ahora si no somos explícitos. Ahora vamos a postear la foto. Ahora la vamos a postear, sí, porque en serio que es muy linda la foto. ¿Pero qué pasó con esto? Bueno, esto sucedió en Rusia. Grupo de grafiteros rusos Boina, o como sea que se diga en ruso eso, que significa guerra, recibió el premio a la innovación en la categoría de arte visual patrocinado por el Ministerio de Cultura ruso, o sea, esto es oficial, por la pintada de un pene en un puente levadizo de San Petersburgo. En el mejor lugar, ¿no? Aparte, es como... Vendría, no había leído esa parte. Vendría a ser barcofílico, ¿no? Porque se excita cuando vienen los barcos. Claro, tal cual. Es muy bueno. Es una nueva, nueva especificación. Gracias, Mudo. A mí no me, ni un chiste me rematás. No. ¿Cómo se llamaría? ¿Puente del pene? Una cosa así. Y qué sé yo, como quieras. Puente, es un puente erectadizo. Ya que sea de San Petersburgo, es genial. Creo que la pensaron muy bien. Perdón, quiero hacer un paréntesis. Cuando uno busca la foto, te sale el lugar de donde sale la foto. Y Crónica lo colocó: pene de 65 metros quedó parado en puente levadizo. La gente de Crónica es la más creativa de la televisión argentina, diría. Me arriesgo a decirlo. Bueno, un aplauso grande para la gente de Crónica. Y de puentes hablando, vamos a ir con una banda que va a venir, por suerte, va a venir el año que viene. ¿Vienen? Y vienen, sí, sí. Y el video de este tema es todo desde un puente. Tiran muchas cosas desde arriba de un puente, hasta un camión, es zarpado. Pedazo video. De video y temazo. Exactamente. Son los Foo Fighters y este tema que se llama Time Like This. Bueno, acá Foo Fighters cantan Abrochen. Ellos tiraron en el video muchas cosas del puente. Quienes cayeron de un puente accidentalmente son un jovencito y una jovencita de nacionalidad norteamericana que estaban en un puente teniendo relaciones, parece. Se desnudaron, dejaron toda la ropa sobre el puente y se cayeron. Mientras, y aparecieron en bolainas flotando a 2 kilómetros de donde cayeron. Y nadie entendía qué había pasado hasta que un tiempo después encontraron las ropas colgadas en el puente. Y ahí fue que dedujeron que se habían caído. Y estos muchachos ganaron el premio Darwin, que son los que premian todos los años a la muerte más estúpida. Y hay diferentes rankings y ellos salieron en el puesto número 1. Ay, asegúrate de que me ganen ese premio. Te lo digo porque yo voy a estar muerta y vos te vas a tener que asegurar. Claro, digamos que se murieron de amor los chicos. Qué lindo. Bueno, si te querés ganar estos premios, vos te digo ya que estamos las reglas, porque no cualquiera puede ganar. Primero tiene que haber imposibilidad de reproducción, ¿sí? Así que el candidato tiene que estar muerto. Y no tiene que, o sea, no puede. Entiendo. O sea, si no te moriste, no lo puedes, no tenés que morir, te puedes morir una sola vez, no lo puedes reproducir. Estos chicos se cayeron del puente, se murieron y se murieron, no lo pueden volver a hacer. Claro, pero si es el premio a la muerte más estúpida. Bueno, pero acá te dice eso, son las reglas. Okay, después, okay. La excelencia, tiene que ser una asombrosa falta de insensatez. Dice, la imprudencia del candidato debe ser única y sensacional. Me encanta, esa me encanta. Autoselección. Tenía que causar la muerte de vos mismo. No puede ser que otro muera de una manera estúpida. Claro, porque eso no está bueno premiarlo. Sí, no, pero así lo hagas por error, por accidente. Si matás a otro, no vale. Madurez. Dice, la persona tiene que estar en su sano juicio y el candidato debe tener la edad legal para conducir y no tener ningún tipo de retraso mental. Me encanta. Los cumplo todos, ¿eh? La veracidad. Que el acontecimiento debe ser verificado. Ok. Así que, bueno, menos lo de los problemas mentales, creo que lo tengo todo. Bueno, hace algo a ver si te postulamos y Abrochen se va a la fama. Dale, de una. Escúchame, recién pasó Foo Fighter y justamente... Lo que sea por el programa. Dale. Bueno, puentes, casas en los puentes, casa del puente de discos, acá en Abrochen sus cinturones. Estamos con Cristian, que nos está contando un poco de qué se trata toda la movida esta de este sello y del empuje que le dan a las bandas independientes y que las ayudaba, justamente nos contabas hace un rato, que esto las ayuda a poder seguir siendo independientes y no tener que venderse o ceder derechos o diferentes cosas. Sí, mantener un poco lo que es su obra es como propiedad del artista, digamos, que digamos básicamente lo que digamos el artista no tenga que negociar sea justamente su obra, digamos. Sí, que en realidad es lo más lógico, ¿no? Uno a veces entra... Es lo lógico, qué sé yo, en este proceso, como decías vos, de las grandes compañías, así, básicamente hay muchos contratos en los cuales artistas firman y... lo que les adelanta a la compañía por futuras ganancias o por venta de discos, todo eso, después automáticamente las cuentas de recaudación de esos artistas por sus derechos a través de SADAIC las va cobrando también la compañía, no los cobra el artista hasta que no equiparan el dinero, digamos. Claro. Hay cosas bastante trágicas, ¿no? Que por está bueno que esta forma de hacer a lo mejor contratos con los músicos realmente termine, digamos, el músico gana dinero tocando en vivo, tocando sí, por su obra, sí. Por su repertorio y por cobrar entradas y por vender sus discos. Básicamente un poco la independencia es justamente esto, digamos, que tenés la posibilidad de poder con tu obra poder vivir. Sí, justamente, bueno, el tema de las grandes discográficas, lo que tienen o tenían, va, porque en algún modo se está cambiando un poco la cosa, pero es hay que todavía, que tienen... hay contratos de esos dando vueltas. Sí, todavía. Sí, pero digo que la ganancia más grande generalmente va para la compañía. Entonces el músico ve muy poca plata de lo que es el costo total de la venta de un disco y no está tan bueno que sea tan desbalanceado la cosa, ¿no? Y sí, obvio. Sobre todo, por esto que decimos que el aporte grande lo hace el artista, no la compañía. La compañía claro. Solo pone dinero y el artista está poniendo todo su tiempo y toda su creación y su obra. Digamos, sí. Básicamente no es un trato justo. Y sí, totalmente. Mira, vos recién nos contabas que bueno tenían también, estaban editando bandas de afuera. Sí. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo llegan? ¿Las bandas llegan a ustedes? ¿Ustedes buscan a las bandas? ¿Les proponen? ¿Les dan bola? ¿No le dan bola? ¿Te responden al toque? ¿Cómo es la cosa? No, y lo que se trabaja acá es con una agencia. Una agencia que maneja lo que es la editorial de los sellos. En el caso de Polivinil con Dirhuf, bueno, fue básicamente un encuentro con la gente de Polivinil. También teniendo un sello podés, digamos, buscar que editen a tus artistas y a la vez vos editás a los artistas del sello para generar un intercambio. Es como algo muy muy particular, digamos. También, digamos, el hecho de ser independiente te da esta posibilidad, que puedas como manejar de qué forma puedes ayudar a tus artistas y de qué forma puedes generar un intercambio. Claro, entonces vienen por el lado ese de intercambiar un poco y de dar como una especie de cadena, digamos. Exactamente. Intercambio mutuo. y fue, digamos, fue fácil hacer, es fácil lograr esto, digamos, hacer un llamado, un mail, bueno, llamado que nadie llama por teléfono, ¿no? Hoy, un mail o algo y todo bien, o es algo que te lleva a tratativas, te piden muchas, algún tipo de requisito, condiciones. No, lo que se pide básicamente es que se respete el diseño de cómo se editó el disco en su formato original, la parte gráfica, el tiempo, cómo está hecho por dentro, el stomper, que sea todo como está hecho. Ajá. Básicamente el original. Y la verdad que una banda, en el caso por ejemplo de Dirhoof, una banda americana que está editando en Latinoamérica, que está editando en Argentina, que es como el último país del mapa, que somos sí. los de abajo de todos, es una rareza, no hubo básicamente un problema. Sí hay que respetar las licencias, básicamente hay un tope de no podés hacer 10.000 o 30.000 discos, digamos, firmás un contrato por hacer X cantidad de copias, respetás las licencias, digamos, no tenés derecho de subirlo a internet, digamos, no es tuyo el disco. Básicamente lo duplicás y lo podés tener dentro del catálogo del sello. Tenés la licencia para poder duplicar y para poder tener el disco, ¿qué? Es bastante. Sí, está bueno poder tener en catálogos de artistas como estos. Sí, es hiper retroactivo además, porque al artista también le sirve muchísimo, o sea, es una alimentación mutua, digamos. Exactamente, le sirve al artista, le sirve al sello, está la posibilidad de también poder generar un intercambio de contenidos entre los sellos. Y también por esto, porque también son artistas independientes. Digamos, no estás negociando ni con las grandes, digamos. Claro. Ellos van a venir ahora dentro de poco, ¿verdad? Ojalá. Ojalá, sí. Pará, había escuchado que venían. No, bueno, obviamente si no lo sabes vos, no debe ser errónea la noticia que tengo. No. Tal vez tengan deseos de venir, pero que, digamos, yo por lo menos te puedo decir que no lo sé. Ajá. Y los suecos tampoco. Ojalá, ¿no? Hablamos de Radio Depth, que es una de mis bandas de cabecera. Ojalá que vengan. Bueno, ya que no van a venir, vamos a escucharlos, aunque sea. Flopo, ¿querés anunciar vos el tema? Por favor. Vamos con Dirhoof y The Merry Barracks. Thank you. Si te estás divirtiendo y la estás pasando bien, no seas egoísta. No seas egoísta. Compártelo. Dale, compartilo. Mándale un mensaje a todos los contactos de tu MSN que tengan luz verde e invítalos a abrocharse a este vuelo. Si mandás 10 mensajes dentro de los próximos 2 minutos, algo muy bueno sucederá en tu vida. De lo contrario... Ya vas a ver, ya vas a ver. De lo contrario, te lo mandamos a Don Alejandro. Así no mandas los mensajes a la MSN. Don Alejandro, ¿está usted ahí? Segundito, oficial, me pisaron el cable, vaya a ver. A ver qué pasó, no se haga el tonto, No me importa si tiene que comer, por favor. No, don Alejandro, ¿qué? No se mande la parte que tiene cable largo, che. Pero parece que pasó un colectivo acá, el 28 me pasó por el arriba del cable. Sigue, pero sigue con el ruido, a ver, para, voy a bajar la música, a ver. Don Alejandro. Sí. Ahí está, cuando usted habla el ruido sube, a ver, diga algo. Hola, hola, hola. Es como, el ruido va y viene se parece. Está subiendo al puentecito. Bueno, don Alejandro, quiero una entrevista exclusiva con el puente de Saavedra. ¿Alguna pregunta en particular? Pregúntele, me mató. Eso, no, improvísela usted, que es el notero. No me ponga en riesgo a mí. No, el notero es mi sobrino, que no sé. Que usted es el notable, dije, no notero. Ah. Bueno, hace mucho que usted es puente. Bueno, no. Acá los oficiales de policía se ríen, pero. A ver. ¿Está contento usted siendo puente? ¿Qué está esperando? ¿Que le conteste Rolo ahí? No, qué grande. Gracias, Mudo. Me parece que falleció Rolo Puente, Bueno, con más razón. Puede hablar en todo. Puede ser que esté entonces mirándolo en este momento. Yo al Puente lo veo mejor que a Rolo. No, bueno, qué sé yo, todo es posible. Pero bueno, y la cosa que si no obtiene respuesta, don Alejandro, lo vamos a tener que sacar del aire porque estamos muy complicados hoy y tenemos mucho para hablar. Es una falta de respeto, querido. Me mandan un móvil, yo la cantidad de gente que muevo con el helicóptero, ambulancia y todo. además, corté General Paz porque estacioné justo ahí arriba de General Paz. No. Corté, sí, hay un embotellamiento que llega hasta Ezeiza más o menos. Y usted embotellamiento sabe, don Alejandro, Discúlpame, querido, bueno, yo no, el sábado estuve en tu casa, Sí, justamente por eso le digo, don Alejandro. Bueno, no me comprometa más al aire. Igual, don Alejandro, lo respetamos. Usted es muy notable, es un notable notero. Así que bueno, lo mandaremos a hacer una entrevista un poco más fácil que a un puente la próxima vez. Acá el puente me dice que se siente pisoteado, Bueno, más de uno. Es una buena metáfora de muchos de los argentinos. No sé esa frase. ¿Viste? De los que se quejan todo el tiempo de política y demás, no. Así que bueno, don Alejandro, un abrazo muy grande, suerte con el helicóptero, lo dejamos que vaya a descansar en paz. Igualmente, nos vemos mañana, Mañana. Ah, sí, viene mañana a ver al show de Robot Bajo el Agua, ahí sí, en el Conex. Sí, yo voy a ir sobre el agua, pero bueno. Bueno. Bueno, don Alejandro, vamos en helicóptero, así nos colamos por arriba del Conex y no pagamos entrada. Vos sabés mucho de eso, hasta luego. Sí, chao. Mente en blanco, mente en blanco. Aflojate, relajate, música. Mente en blanco, mente, placer, relax. Más música. Mente en blanco, mente, emociones, mente. Más sensaciones. Abrochen sus cinturones. Una brochette de sensaciones. Una brochette de sensaciones. Estimulando tus oídos y desafiando la gravedad. En el marco del lanzamiento de su vinilo Dulce Calor, Alto Camet presentó, en este caso, este vinilo el día jueves pasado en Club Shampoo. Y dio un show bastante bueno, tengo que ser honesto, no solamente como fanático de la banda, sino que a nivel objetivo bastante bueno, muy completo. ¿Puedo hacer una acotación? Sí. Perdóname que te interrumpa. Sí. Que para vos bastante bueno quiere decir muy bueno. Claro, sí, no, pero digo, por nosotros ya nos conocemos en Chile cuando dicen bastante bueno es algo que está realmente bueno. Porque esta charla ya lo tuvimos fuera del aire. Sí, colócame en subtítulos, sí. No, entonces como yo te conozco, le transmito a la gente, sino decir, suena, sí, estuvo bastante bueno. No, bastante bueno, o sea, estuvo increíble, tendría que decir. Con todo el público ahí y la verdad en un lugar bastante bueno. Tal cual. No, ahora que ya sabemos, podés usar la palabra tranquilamente. Bueno, dentro de ese lanzamiento le hicimos una entrevista exclusiva a la banda donde comentan acerca de lo que están haciendo ahora y bueno, la escuchamos a continuación. Estamos acá en los camarines de Club Shampoo, acaba de tocar Alto Camet, hoy era el lanzamiento del vinilo de Dulce Calor. Estamos con los chicos, con Canu, con Mariana, con Hernán, con el Chino y con Pedro, acaban de tocar. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo fue el show? ¿Cómo lo sintieron ustedes? Excelente, la verdad que por lo menos yo me sentí muy cómodo, así escuchaba muy bien y muy buena onda también la gente, ¿no? Y se notaba la gente como muy eufórica, o sea, vos te das cuenta cuando la gente está con ganas, se veía como una expectativa, como que estaban esperando esto. Tal vez ser de Mar del Plata es como que cada vez que vienen acá a Buenos Aires a tocar, se nota que la gente los espera con ganas, ¿no? Y no sé si ustedes lo llegaron a notar eso, de abajo se notaba mucho. Claro que sí, sí. Se sentía el dulce calor de la gente. Exactamente. Aparte, está bueno porque como es el lanzamiento del vinilo, ahora ustedes ya habían lanzado el disco, pero esto es una oportunidad como de relanzar el disco, aunque ese vinilo, pero volver a tocarlo, presentarlo, ¿no? ¿Cómo lo viven esto? ¿Como un lanzamiento nuevo? ¿Lo disfrutan como cuando salió el disco? ¿O como algo distinto? ¿Qué onda? Siempre disfrutamos de todos los shows. Hoy es una oportunidad especial, ya que está el lanzamiento del hermoso vinilo que estamos presentando. Pero bueno, siempre es un placer tocar los temas en vivo. Mariana, ya que estás hablando vos, te pregunto, el tema que cantaste vos, ¿cómo se siente al momento de poder cantar y que te den lugar de cantar un tema vos? ¿Sentís cómoda, lo disfrutaste, intimida un poco? ¿Qué sentís? Me intimida, no puedo salir del teclado de ahí. Pero bueno, sí. Pero la timidez es una gran virtud. Canu tiene la posibilidad de ir soltándose de a poco al tener varios temas, pero cuando es un solo tema que te empujan, tenés que salir de una, ¿no? Pero bueno, el balance es positivo. Sí, sí, sí, me encanta. Me cuesta, pero me encanta. Chicos, ¿y qué, Hernán, qué sigue después de esto? Ahora vamos a ir así, el que le toca la pregunta, ¿eh? La peor es para Pedro, que es la última, así que y la va a hacer él. No sé cuál es, pero la está pensando ya. ¿Qué sigue ahora de Alto Camet a partir de hoy? ¿Hay alguna fecha, ideas, proyectos? Sí, tenemos otro show por aquí, ¿dónde es? En Bursaco. Y tocar lo máximo que se pueda y presentar el disco y muchas cosas más, Latinoamérica también, ¿no? A ver vos, contanos. A ver, Pedro, adelante Pedro. Buenas, ¿qué tal? Bueno, sí, la idea es seguir presentando este disco en todos los lugares a donde vayan surgiendo los shows. Tenemos ganas de ir a Chile, a Perú, que el disco va a ser editado en Perú por el sello Automatic. Y bueno, y México, que también hace rato que queremos ir, y el interior del país, ¿no? Vamos haciendo los shows como van apareciendo, ¿no? También. Algo que a mí me llama mucho la atención, que pasa con Alto Camet y con bastantes bandas también de Mar del Plata, es el hecho de salir bastante al extranjero. Ustedes tienen una cantidad de fans importantísimos, por ejemplo, en Perú. ¿Qué sienten ustedes como banda, con ya más de 10 años de trayectoria, tener ese peso de que van a otro lugar y saben que tienen fans que los siguen? ¿Qué sienten ustedes como banda después de tanto tiempo? Te lo puedo decir con un ejemplo, ¿no? Que estuvimos el año pasado tocando en Colombia y en Perú. En Colombia era la primera vez, no sabíamos cómo nos iba a ir, tampoco éramos el número central de la noche, ¿no? Pero de repente, ver a la gente cantando las canciones, te juro que en un momento me emocioné tanto que tuve que darme vuelta y se me caían las lágrimas. Ahora, hablando de una fecha muy que tuvieron hace muy poquito, la semana pasada para ser más exacto, un Teatro Colón allá en Mar del Plata, donde ustedes lanzaron en este caso el disco oficialmente. ¿Cuáles fueron las sensaciones que tuvieron ustedes estando en casa propia acerca de lo que fue el lanzamiento la semana pasada? A ver, quiero que lo diga Mariana. Bueno, fue muy emocionante porque tocamos con dos bandas de la ciudad que son muy importantes. Para mí personalmente Video es una de mis influencias, porque fue de las primeras bandas que yo fui a ver en Mar del Plata. Luz París es una banda buenísima, que están logrando muchas cosas y que es genial su música en vivo. Como punto final, me gustaría, bueno, primero darle las gracias a ustedes por la invitación, por habernos podernos haber acercado acá, conversar con ustedes, haber podido disfrutar de su show. Y por último, bueno, que dejen un saludo para la gente, abrochen sus cinturones, que este miércoles va a estar escuchando, en este caso, la entrevista de ustedes. Bueno, un gran saludo y abrazos para abrochen sus cinturones. saludos a todos. Abróchense. Saludos para todos y nos vemos en Bursaco el sábado. Un gran saludo de Alto Camet para Abrochen sus cinturones. Bueno, esto fue la cobertura especial por el lanzamiento del dulce vinilo, como le han dicho ellos, al lanzamiento del vinilo Dulce Calor Alto Camet. Cobertura especial para Abrochen sus cinturones. Abrochen sus cinturones. Abrochen sus cinturones. Estuvo ahí. Estuvimos ahí, ellos hablaban del show que iba a ser en Bursaco. Ya comentaron acá los chicos que ya fue y que estuvo muy bueno. ¿Alguien estornudó? ¿Escuchó el ruido? ¡Salud! Alto Camet, en Abrochen. Son sonidos. Un secreto mío. Mío. He comprendido un misterio tuyo. Tuyo. Son sonidos, son Alto Camet, acá sonando en Abrochen. Y estamos con Cristian de Casa del Puente Discos, quien ha editado justamente el vinilo del último disco de Alto Camet, Dulce Calor. ¿Y qué onda esto del vinilo? Porque es raro, son pocas las bandas que editan en vinilo, ¿no? Y no son muchas, pero cada vez hay más. Es una tendencia un poco de todas las bandas de poder tener un simple, o en este caso un LP que es doble, con una calidad increíble. Son vinilos de 150 gramos, que es una calidad alta. Generalmente el estándar es entre 80, 100 y 120, ya es bueno. ¿El peso del vinilo da la calidad del sonido? Exactamente, sí. Cuanto más profundo es el surco, la aguja realmente puede tomar con mayor fidelidad lo que es toda la parte sonora. Básicamente el vinilo es una reproducción sonora a través de una aguja hueca, que es la púa. De ahí se amplifica. Claro. Es un sonido muy puro, digamos. Sí, es una pieza de colección y bueno, es otra forma para algunos antiguos de reproducción. Yo consumí vinilos de pequeño, no existía el CD todavía, pero bueno, para los que están en la transición. Me acabo de hacer acordar que tenía el disco de Carlitos Balá en mi casa. Claro, yo tengo algunos todavía de eso. Son de colección. Dice bueno, hoy son de colección. Vos. Claro, y no son cosas buenas. La edad también, por sobre todo. No, si los tenía, le habían quedado de mis hermanos mayores. Claro. Sí, sí. No, claro, pero bueno, tener el hecho de, digamos, de escuchar música, por lo menos esto es una apreciación muy personal, es que puedas escuchar música sin la compresión que tiene el formato digital, que tiene un CD o un MP3. Para mí el sonido es muchísimo más, tiene mucho más aire, es mucho más libre, es mucho más fiel, es lo más parecido a, para mí escuchar un vinilo es lo más parecido a ver una banda en vivo. Creo que eso también es lo que lleva a muchas bandas querer tener un vinilo, para poder justamente lograr esto en la gente, tener esta posibilidad de tener una escucha muy fiel de lo que es una banda. ¿Y los vinilos quién lo compra? O sea, por ejemplo, ¿el fanático de la banda, DJs, o el fanático capaz lo compra para tenerlo? Porque también son muy pocos los que tienen realmente la bandeja para escucharlo, si no son DJs o no son fanáticos del audio. Fanáticos, coleccionistas, DJ, es una pieza también de colección. Claro, es más pasa un poco por ese lado también. Yo creo que es el DJ lo consume y también, digamos, qué sé yo, hoy en DJ que pongan vinilos en estos días tampoco hay claro, muchos, poco, que digamos. Claro. Yo creo que queda más una cuestión de fanáticos y de coleccionistas y también de audiófilos, gente que le encanta escuchar la música de una forma muy pura, claro. Digamos. Creo que está más apuntado para ese lado. ¿Y hay alguna otra banda del sello que haya sacado vinilo también? Se sacó un primer vinilo, que es el primer vinilo del sello, que es un trabajo de Flavio. De Flavio Echeto. Se hizo unos cortes de unos simples. Después ahí está el disco de remixes de Mitad del Viento. También está en vinilo, que es un simple, que son cuatro temas. Y ahora es el primer LP. Que esta edición, es de lujo. Es un disco doble, sí. De 150 gramos. Está cortado en, bueno, Nueva York. No se hacen acá todavía. Ojalá aparezca algunas de las máquinas que en su época hubo. Pero bueno, antes se hacía y ahora no se hace más acá. Antes había máquinas para hacerlo. Sí. Había prensadoras. Ahora está como, bueno, el hecho de en Estados Unidos se están recuperando. Hay muchas máquinas de vinilos desarmadas o puestas en lugares que ya no se usaban más, digamos. Claro. Pero acá en Argentina no hay posibilidad de hacerlo, digamos. En este momento hay no prensadoras, digamos, hay como surcadoras, que es como que pones una púa sobre el vinilo plano virgen y se graba de una forma que no es prensada, como esa presión, digamos, como que es la forma más interesante de hacer un vinilo. Claro. Pero bueno, digamos, ojalá también de a poco llegue la posibilidad de poder hacer vinilos acá, ediciones limitadas. Sí, estaría buenísimo recuperar eso. Sí, tampoco, digamos, tampoco es que hay vinilos para abastecer a lo que es la demanda mundial de venta de discos, pero también al hecho de que bajó la venta de discos, está bueno también brindar la posibilidad de que puedas tener un formato tan fiel como un vinilo. Claro. Que en este caso también viene acompañado con un cupón donde podés bajar la versión digital del disco, así lo tenés en tu reproductor y puedes ir a correr las dos versiones. El disco. Está bueno. La versión práctica, digamos, también hay que ser coherente con la realidad, la gente escucha música en un teléfono. Exacto, sí. Es la versión de bolsillo, en realidad. Exactamente, y la versión actual. Claro. Tengo una pregunta, el disco que es el vinilo que es doble, ¿no? ¿Por qué motivo es doble? Porque hacía, digamos, la cantidad de temas no entraban en un solo vinilo, por una cuestión de imagen, ¿por qué, digamos, viste, el CD es uno solo y... Claro, cuanto más espacio existe entre los surcos, digamos, mayor cantidad de información y de fidelidad tiene en sí la canción. Entonces, cuanto menos canciones pongas por lado del disco, mayor calidad vas a tener dentro de lo que es la calidad del disco. Ah, eso lo definís al momento de grabarlo. Exactamente. También el mismo disco se pudo haber hecho en una calidad menor de peso de vinilo, en un vinilo a lo mejor de 100 o 120, y poder meter en un LP solamente una cara A y una cara B, todo el disco en un solo disco. Ah, o sea, cuando el disco es de 120, ¿era este? De 150. Cuando es de 150 necesita más espacio, porque el surco tiene que ser más profundo, o sea, va directamente con, mirá vos. Tal cual. Bueno, todo un tema, se hacen como test de presión de la máquina para ver que se esté surcando bien el sonido, que quede todo como tiene que quedar. Se chequea con microscopios. Salud. Sí, toda una ciencia. De hecho, en la página, en el Facebook de Alto Camet, habían puesto, cuando estaban haciendo el vinilo, dijeron, está el disco en proceso, y pusieron una foto como de una máquina haciéndole el especie del máster, algo así. Exactamente. Igual calculo que no era la de ellos justamente, pero era un ejemplo que era muy loco ver hacer un disco. Acostumbrado a uno ya, viste, tanto digital y MP3 y demás, es todo un mundo ese. De mandar un máster así por computadora. Claro. Y sí, sí, sí. Igualmente es bueno que, digamos, salgan los discos de los, que sean los formatos digitales. Está bueno también que se tenga en cuenta que salgan de la, de lo que es la parte digital, aunque sea que tengan una pequeña parte del proceso creativo dentro de lo analógico, para que tengan también una buena calidad de sonido. Claro, sí. Bueno, sí, de hecho hay muchos que, a pesar que termine tal vez en un formato digital, graban con muchas cosas análogas y se nota en el sonido. Se nota, se nota. Bueno, es interesante esto, uno va aprendiendo un montón de cosas, está bueno. Es más, como no viste que no charlamos antes fuera del aire y uno se va desasnando acá. Para, y, para mantener la sorpresa. Yo siempre hago... Viste, como Susana Jiménez es popular porque ella no sabe nada y pregunta todo al aire hasta si están vivos los dinosaurios. Y lee todo. Aparte, claro. Yo no leo nada, pero entonces Susana pregunta como el pueblo, porque ella pregunta con la, como la gente que está mirando y me no sabe. Me encanta esa, me encanta la frase que acabas de decir. Susana pregunta como el pueblo. Susana pregunta como el pueblo. Es la voz del pueblo, tal cual. Yo hago la voz de acá del pueblo, de que no sabe, y bueno, Flopo es el que sabe siempre, por eso me ayuda. Entonces tenemos las dos. Flopo es la voz de Wikipedia. Claro, Flopo vence de la lit y yo vengo a ser del pueblo, pero está bien, yo sé mucho, lo hago así para enmascarar nada. Yo que soy, de los burgueses, digamos. La prole que queda en el medio ahí. Sí, vos no. Uy, en realidad vos humillás menos, como sabés menos. Pero no lo tomes a mal, Mira, ya que me enteré que me bajaste el sueldo. Mira, yo igual flopo digo, Caro. Yo listo, te quiero no, porque sos mejor que los demás. Sos mucho mejor que los demás. Todo el día pensando, vos soñás con un barrio mejor y te quedaste mirando la nada. Amigo, piedra, necesito que me ayudes con mi auto. Thank you. Están escuchando a El Mató, un policía motorizado. Banda que va a estar tocando este sábado en el Conex, en la Noche Dorada, esta gran fiesta que suelen organizar El Mató, que es una... ellos lo llamaron Festival de Invierno de la Música Independiente, el que van a hacer ahora, y están realmente muy buenos. Van a estar tocando este sábado El Mató, va a estar 107 Faunos, Michael Mike, va a estar también Los Reyes del Falsete y Aldo Benítez, DJ Set. Esto es en la Ciudad Cultural Conex, que es en Sarmiento 3131. Las anticipadas... esto me suena muy comercial decirlo yo así, pero bueno, las www. Sí, las pueden conseguir por Ticketek o en Oíd Mortales o en La Lupita también, que queda en la Galería Wall Street. O en la boletería del Conex también. Así que vamos a estar ahí cubriendo. Vayan porque realmente es muy recomendable este show. Clientes con tarjeta Conex, 30% de descuento en la entrada. Eso sí sonó comercial. Me faltaba ese toque. Pará, yo tengo una tarjeta de Irrecuptibles, tenemos descuento. Buenísimo. Interesante. Igual nosotros vamos a cubrir, pero claro, bueno, me hubiera servido antes, ¿no? Antes que me acrediten. Claro, antes de pensarlo. Bueno, voy a pedir que me desacrediten para poder usar la tarjeta de Irrecuptibles. Que de paso agradezco Irrecuptibles que nos llegó el ejemplar a nombre de Abrochen, después de un par de meses así de charlarlo y demás. Bueno, nos llegó, está por ahí. La nueva edición, la que está acá encima. La nueva edición, sí. Así que bueno, muchas gracias a la gente de Irrecuptibles. Con nuevo formato, bastante interesante. Exactamente. Así que bueno. Pasado esto. Pasado pisado. Escúchame, prometimos nota. Te escucho. Prometimos anticipar. ¿Qué pasó el fin de semana, Caro? ¿Qué hiciste el domingo? El fin de semana no paré un segundo. ¿Qué hiciste? Decime, quedamos, el domingo. Quedamos muertos. ¿Por qué? El domingo nos fuimos a Salón Real, a la fiesta Hey. Ajá. La fiesta de los preferiados. El único lugar a donde puedo decir cuando hay un preferiado es a la fiesta Hey. Exactamente, muy buena onda, la pasamos de 10 como siempre. Nos apuramos a terminar de laburar para poder ir a bailar. Obvio, en serio que sí, es verdad, literal esto. Corrimos, o sea, terminamos. Queríamos hacer las notas rápidas para ir a bailar porque Chamorro estaba pasando muy buena música y no nos lo queríamos perder. Exactamente, hicimos toda la previa con la gente, nota con Utopian, hicimos notas con Sebastián De Caro, que estaba por ahí también, que ha filmado el video con Utopians. Sí, el video de Can Baby y el último de Allá Voy. Exactamente, hablamos también con la gente, tenemos un puntaje, el show, todo esto va a ser en una cobertura especial de la fiesta Hey, que la van a poder escuchar directamente en nuestra web, en abrochen.com.ar, a partir de la semana que viene, y también en Facebook, así que estén atentos. Mucho rock. Estuvo muy buena y van a escuchar la cobertura, van a escuchar algunos temas en vivo de Utopians, justamente, y vamos a adelantarles un poco lo que fue esto, escuchando la nota que hizo acá nuestra notera estrella con la gente de Utopians. Así me gusta. ¿Te parece? Date pie, Caro. ¿Me doy pie? A ver, la mejor notera de la radio argentina, con Barbie y su gente de Utopians. Hay algo que tienen en común Pablo De Caro y Chamorro y Font. Eso Barbie se los va a decir en un ratito, porque Barbie quiere cantar ya. Pero antes, vamos a la nota con Caro. Bueno, seguimos en la G y estamos con los chicos de Utopian. Están a punto de tocar. Estamos con Gus, Larry y Barbie. Hola chicos, ¿cómo están? Todo bien, también está Mario. Ay, Mario, te dejé ahí colgado. Todo muy bien, ahora. Bueno chicos, ¿cómo se sienten? ¿A punto de subir? Ahora en 15 minutos salimos y nada, vamos a hacer bailar un poco. Bueno, ¿qué tienen preparado para hoy? ¿Algo del disco anterior, de este último disco? Hoy justamente tenemos preparado estrenar una canción. Como en enero planeamos grabar el disco nuevo, estamos como tratando de que en cada show experimentar los demos en vivo para ver cuál es la reacción de la gente, para ver cómo nos sale. Tal vez que mañana la canción no existe más o tal vez que es el próximo corte de la banda, no lo sabemos. Hoy vamos a probar uno nuevo y vamos a hacer algún cover que no hacemos usualmente para la fiesta. Bueno, estamos esperando ansiosos entonces el recital de Utopians que va a tocar ahora en la Hey. Hablando de eso, de que decías que a veces los temas quedan afuera o terminan entrando, escuché también una historia como de Allá Voy, que terminó siendo el corte y que en un momento como que le iban a dejar afuera el disco o algo así. Sí, sí, fue el tema más raro, es el tema más... No raro, distinto de lo que veníamos haciendo en castellano y como que todos estábamos ahí como viendo de uy, este tema y pegó. O sea, a la gente le gustó y la verdad que ahora nos gusta a todos y está increíble. Sí, me veo como que teníamos 9 temas y dijimos, bueno, metamos ese feo. Y ese feo era Ya Voy. Posta que terminó siendo como el tema más pegadizo, me parece, y le terminaba haciendo un video con Seba De Caro, que recién lo vimos dando vueltas por ahí. ¿Cómo fue laburar con él? ¿Qué idea tenían para el video? ¿Fue lo que querían? Sí, nos persigue a todos lados, no sabemos qué hacer. Le pusimos una denuncia para que esté a 100 metros, pero No, Seba es muy amigo de la banda, así que trabajar con él siempre es como medio un lujo, y además él tiene una forma de trabajar que hace que vos tengas que hacer solamente lo que te corresponde, que es tocar 10 veces el mismo tema y ya. En el caso de Can Baby, que había un poco que actuar, como director es brillante. Yo soy una flacucha que soy incapaz de pisar una cucaracha, y vos ves el video y parece que estoy boxeando, como que es toda magia de él, es muy bueno haciendo lo que hace. Sí, le estás peleando a la loca de mierda, lo vi por ahí. Sí, entre otras. Bueno, chicos, y para más adelante, ¿tienen fechas? ¿Cómo viene la movida? Sí, el martes que viene tocamos con Metronomy en Niceto, y después en septiembre hacemos Córdoba, Rosario, tocamos en Quilmes con Jauría, tocamos en Capital, acá mismo en Salón Real, en una Jaggermaster Party. Después tocamos en otra fiesta en el centro, en Fiesta Mod, y en el Pepsi Music. Bueno, van a estar por todos lados, entonces. Septiembre, sí, septiembre es un mes agitado. Bueno, hay Utopians para rato. Y en cuanto a grabaciones... Sí, en enero vamos a grabar el nuevo tercer disco. Bueno, chicos, muchísima suerte para hoy. Bueno, no sé si se les desea suerte, a veces da mala suerte que digan suerte. No, nosotros nunca tenemos mala suerte. Bueno, ahí está, mucha mierda, sí, pero somos de teatro. Bueno, chicos, mucha mierda para hoy, espero que sea increíble. Gracias. Abrochen sus cinturones. Abrochen sus cinturones. Estuvo ahí. Abrochen, estuvo ahí. Caro le hizo la nota a Utopians, que acaban de escuchar. Después de esto, los chicos a los 5 minutos subieron al escenario. Y en el último tema, que fue un gran tema, hicieron un cover de Sumo, que van a escuchar ahora. Subió alguien al escenario. Ya se lo anticipamos antes. Estuvimos investigando con Abrochen. Ya tenemos la identidad de esta persona. Tenemos nombre y apellido. Lo rastreamos vía Policía Federal. Y conseguimos un número de celular. Lo vamos a estar llamando ahora para que nos cuente por qué subió al escenario, si realmente quiso atentar contra Barbie o qué fue lo que pasó. Pero escuchen cómo se sorprendía de la misma Barbie cuando subía este muchacho y pedía seguridad. Hay algo que tienen en común Pablo De Caro y Chamorro y Font, que es la Hey. Y Cosmo, una banda que todos tienen que ir a sus casas y chequear si no la escucharon. Es la gran próxima banda argentina. Nosotros somos Utopians. Muchas gracias de nuevo a la fiesta Hey. Se subió seguridad. Se subió un flaco. The blood and shame was out of this world. He was driving my car, I was driving my horse. Nick, I'm Nick, along the road. She was living the life, I was living the heart. They want them alive, letting them alive. It was them alive, letting them alive. Child, right? desesperen, cari no pejen, cari zarande, cari cabane, en va a tirar los dios, en va a tirar los dios. Utopians en vivo, exclusivo para Broche un Cinturón, es esto, tocando en la fiesta Hey, este domingo. Y hemos, después de un gran esfuerzo de producción, conseguido ubicar a la persona que se subió al escenario en este último tema y le robó los palitos al batero, no sé qué pasó ahí. Hola, ¿está usted ahí? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Ya? Sí, te escucho. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alejandro, ¿cómo bajaba acá? ¿Todo bien? ¿Vos bien? Yo bien, disfrutando de una cerveza y escuchando el programa, está buenísimo. Felicitaciones por lo que hacen, chicos, está muy bueno. Bueno, che, muchas gracias. Escúchame, ¿cómo fue lo que pasó en el show Utopians? ¿Te subiste al escenario? ¿Lo habías arreglado antes con los chicos? ¿Fue impulsivo? Un segundo. Que le baje el volumen al retorno. Ah, te voy a pedir si puedes bajar la radio. Sí, ahí la acabo de bajar. Claro, porque tenemos uno. Bájale el volumen al retorno, no se escucha. Hay uno, claro, unos segundos de delay y te va a confundir, si no. Dale, sí, ahora te escucho bien. Ahí va. No, te preguntaba, ¿cómo fue que terminaste arriba del escenario de Utopians? ¿Era algo que los conocés de los chicos? ¿Les habías avisado que ibas a subir? ¿Te pintó y subiste? ¿Cómo fue? A ver, te cuento un poco la historia. Pasa que yo con los chicos de Utopians los conozco ya hace un par de años, más que nada, y también un poco trayendo lo que hablaban del tema de hoy, del programa de Puente. Ajá. Los conozco... porque ellos son amigos de bandas que tocan en Chile como The Ganjas y que por ahí tocaron acá hace un tiempo. Sí, tocaron en Los vengo conociendo, escuchando, empecé a ir a sus presentaciones que hacían acá en Capital. Y bueno, nada, pasó que tuvieron una fe en probar y ahí me subí, estaba plenamente acordado y también cerramos el tema con mi colaboración ahí con Larry en la batería. Ajá. Y esta vez también así fue como que, bueno, nada, pintaba a propósito de cómo estaba dispuesto el escenario, por lo bajito que era y todo. Claro. Fue como, bueno, cerramos y me subo, me mando y rompemos un poquito todo. Sí, aparte se te veía muy copado arriba del escenario, eras como uno más de la banda. Empezaste con golpeando los palitos de la batería y después terminaste tocando los toms, los platos. Y sí, con Larry, una masa él, bueno, nada, o sea, habíamos acordado previamente que subía acompañándolos para el cierre. Y nada, o sea, se copan mucho los chicos, un gran grupo de personas y todo bien con ellos. Sí, me hizo reír mucho Barbie cuando te vio subir, hijo. Se subió un flaco al escenario, como que sí, se hizo la sorprendida. Al rato, después felicitándolo a los chicos por el show que hicieron, nada, o sea, lo primero que le pregunta a Barbie fue eso, o sea, ¿qué onda eso de seguridad? Pero nada, nos reímos mucho porque Barbie, si te darás cuenta, habla muy pocas veces en serio. Sí, aparte lo dijo medio riéndose, ¿viste? No es que lo dijo asustada. Claro, no, además, como te digo, o sea, Barbie tiene esa particularidad de casi siempre el 90% de las cosas las hacen broma y para quienes la conocemos, nada, nos parece muy gracioso lo que hace. Claro, ahora, menos mal que no había alguien de seguridad muy cerca del escenario, mirá, si no entendían que eran jodis y te bajaban del escenario, todo mal. Me cagaba alguien a palos y me bajaba, no, yo creo que ahí ya hubiese sido un problema heavy. Claro, bueno, por suerte no pasó. No pasó. No, igual estuvo re bueno, o sea, la fecha en sí estuvo muy buena, el lugar sí, muy bueno, la música de los chicos, esta vez estuvo bastante buena todo y nada, linda noche. Sí, el tema de Utopian sonó muy bien, sonó muy fuerte y muy bien. Toda la gente estuvimos preguntándole ahí qué le había parecido y quedaron todos impactados, la verdad que fue un muy buen show. Sí, la verdad que ese cover que hacen los chicos, a mucha gente que por ahí no conoce la banda, escuchar ese tema y la fuerza que con la que lo hacen el tema, digamos, hace que llegues a tu casa como a meterte a la compu y a tratar de ver qué es Utopian, está bueno. Exactamente. Che, y bueno, Utopian es justamente una banda que tiene mucha onda, pero también hay unos malditos sin onda por ahí por la web. Que nos estuvimos encontrando y nos recomendaron música en el Facebook. Estuve justamente hoy produciendo el programa a la mañana escuchando música que recomiendan todas las semanas para escuchar. Vos tenés algo que ver con eso, ¿verdad? Sí, bueno, te cuento así y le contamos a los amigos que están escuchando. Nada, Maldito Sin Onda es una idea que surge en conjunto con una amiga. Ambos somos de Chile, que ya vivimos un par de años acá. Y siempre en nuestro gusto, en nuestro placer con la música, con ir a ver a bandas en vivo y todo eso, decidimos como arrancar con estas plataformas de internet que digamos son gratuitas y empezar a generar algún tipo de medio para hablar de estas bandas que precisamente no conoce mucha gente. O sea, la idea va precisamente por ahí, por apuntar a como a lo más under de la movida acá, tanto en Capital como lo que pasa en Chile, y hablar un poco de las cosas que no se hablan normalmente en los medios más conocidos, más masivos. Claro, está bueno. Aparte, te digo que está bueno cuando alguien que apunta el gusto similar para lo que te gusta a vos, digamos, porque pasás bastante lo que también pasamos en el programa, escucharlo, está bueno cuando no lo tenés que elegir, no sé, a mí por lo menos me gusta mucho eso. Y a la mañana pues puse los temas que habían elegido y mucha onda. ¿Eso cada cuánto lo hacen? ¿Cada cuánto hay una renovación? Arrancamos con los temas Malditos Sin Onda, es un tracklist que armamos con alguna temática que va por semana, lo subimos una vez a la semana y por ahí aceptamos sugerencias de amigos que ya son amigos de la página en Facebook o amigos personales que nos sugieren cosas y vamos armando algo. A ver, la gente y, por ejemplo, el de esta semana, que tiene que ver con el tema de los viajes, a propósito de que una de las chicas, que es Daniela, la otra Maldita Sin Onda, viene viajando y fue como, bueno, para el playlist del iPod armamos esto. Sí, por ejemplo, nombrame alguna de las bandas, contar a los oyentes de las últimas que eligieron para que sepan por dónde va la cosa. Y los tracklists que hemos armado, el primero era como un poco rescatando precisamente esto de las bandas como alternativas, o más under, no tan comerciales y conocidas. Metimos por ahí algún tema de Utopia, de Cápsula, que otra gran banda de acá argentina. Sí, les hicimos nota cuando vinieron, cuando tocaron en el Ciudad Recoleta. Ciudad Emergente, sí. En el Centro Cultural Recoleta. Claro, estuvo re bueno eso. Y bueno, nosotros, tipo como Malditos Sin Onda, tuvimos la posibilidad también de verlo en Santiago, en Chile, esa Ajá. misma semana. Y nada, una re banda, re buena, la decidimos incluir y difundir un poco el trabajo que hacen ellos. Entonces va por ahí un poco, apuntar a pasar un poco de música y difundir un poco de lo que no se escucha normalmente en la radio, qué sé yo. Bueno, pasemos bien la dirección para la gente que quiera escuchar, lo recomendamos nosotros. Abrocha recomienda altamente porque la música que programan está muy buena. Así que los que quieran escuchar a Los Malditos Sin Onda tienen que entrar a... Los que quieran escuchar a Los Malditos Sin Onda tienen que entrar, bueno, en este minuto la verdad no estoy con la computadora a mano, pero te metes al Facebook de facebook.com/Los Malditos Sin Onda, Cliquear me gusta y bueno, y ahí al chusmear vas a encontrar el, sí, el link a, al blog, que es al blog, digamos, los malditos sin onda. Y tenemos también un sitio en Blogspot donde ya hacemos redacción de las presentaciones de las bandas, y por ahí alguna reseña de discos, qué sé yo. Perfecto. Bueno, el sitio del el blog, justamente que lo vimos, es losmalditosinonda.blogspot.com. Habíamos entrado ahí. Correcto. Así que bueno, nos quedamos, por un lado nos quedamos tranquilos que sos, que eras un fan, amigo de la banda y no eras alguien que quería atacarlos. No, jamás. Así que sí, pues justamente que están andando muy bien los Utopians, viste, que no les pase nada, por favor. Así que bueno, Ale, te agradecemos por haberte sumado. Y bueno, te felicitamos por la música que pasás ahí en los compilados del blog. Vamos a seguir escuchando y ya todos nuestros oyentes están invitados a compartirlo. Dale, buenísimo, te agradezco a vos, a todo el equipo, a los chicos de ese día que estuvieron cubriendo el evento, una masa, todo re buena onda, y bueno, cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Dale, buenísimo, Ale, bueno, muchas gracias y un abrazo grande, ¿eh? Dale, un abrazo, gracias, saludos a todos ahí. Chau, chau, hasta luego. Chau, chau. Ey, ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Vos. Ey, vos. Sí, a vos. Vos, vos, vos. A vos te hablo, oyente invisible. A vos que estás sentado ahí en tu computador escuchando la grabación o quizás la retransmisión de Abrochen sus cinturones. ¿Estás disfrutando del programa? ¿Te estás aburriendo? Nos amás. ¿Nos odias? ¿Odias? ¿Odias? ¡Ey, vos! ¡Oyente invisible! ¡Hacete visible! ¡Hacete visible! Podés mandarnos un mail, dejarnos un comentario en la web o escribir en el muro de Facebook. ¡Hacete visible! ¡Vamos, oyente invisible! ¡Desmitifícate! ¡Déjate ver! ¡Te queremos ver! ¡Te queremos leer! ¡Queremos saber más de ti! Entra a brochen.com.ar. Brochen.com.ar. Y déjanos una prueba de vida. Dale. Déjate ver. Agréganos ya mismo al MSN. MSN. info@abrochen.com.ar. Chateanos y opina en vivo. Y de paso, te vas a ir enterando las novedades del programa por los NIS. info@abrochen.com.ar. El MSN de Abrochen sus cinturones. Agréganos ahora. Mañana puede ser muy tarde. Bueno, querían salir todos los separadores juntos, te persuadimos de todo, que nos agregues al MSN, de que nos firmes el muro, de que hagas todo. Y de puentes hablando, que es el tema del día, Flopo tiene algo interesante para contarnos, ¿verdad? Sí, es acerca de los puentes más largos o más grandes del mundo. Existe un top 5 con los puentes más imponentes. ¿Importa el tamaño? ¿Más largo que mi pene de 65 metros? Sí, la verdad es que sí. Caro, no sabía que venías con sorpresa. Bueno, la verdad es que sí, sí, muchísimo más grande. Y en este momento todavía... Si no compitan por el tamaño. Sí, a ver, ¿cuánto mide tu puente, Flopo? El mío no... ¿Cuánto, chiquito? A ver cuánto. Vamos, vamos, vamos, Flopo, que el tiempo apremia. Bueno, en la quinta posición voy a hablar acerca del puente Vasco da Gama, que es el puente más largo de Europa, que tiene 17.2 kilómetros. Ah, la pelota. Nah. 17.2 kilómetros. O sea, estamos hablando de un puente que fue inaugurado en 1998 con motivo de la Expo Universal de Lisboa. La anchura de la pista es de 30 metros. Y bueno, para quien lo quiera visitar, está justo en el límite entre España y Portugal. Son 17.2 kilómetros. O sea, estamos hablando de un puente un poco largo. Y este es el puesto número 5. Este es puesto cinco. Número 4. El cuarto puesto del ranking es para el puente de la bahía de Chesapeake, comúnmente conocido como el puente de la bahía, que se encuentra al este de Maryland and Virginia en Estados Unidos. Tiene una longitud de 24 kilómetros. Muy bien. Puesto 3... El tercer puente más largo del mundo es el puente del Rey Fahd. Conecta Arabia Saudita y la isla de Bahrein. Y mide nada más y nada menos que 28.5 kilómetros. A la pelota. Puesto número 2. Puesto número 2 es el puente más largo del mundo, no el más grande. El puente más largo del mundo es el puente de Dongyi en China, que une Shanghái con su puerto exterior de aguas profundas, que se llama Yangshan. Y mide 32.2 kilómetros de longitud. Opa, opa. Y en el puesto número 1... La lista la encabeza... Y acá me va a costar un poco pronunciarlo. Es el puente del lago Pontchartrain, que se encuentra en New Orleans, en Estados Unidos. Eso es el canchero, y se me va a costar un poco pronunciarlo. Los Yankees siempre la tienen más grande, ¿eh? Sí, sí. Mirá vos, disculpame, ¿cuánto mide? Que con la pronunciación me desvié de la medida. El puente del lago Pontchartrain, que se encuentra en New Orleans, tiene una longitud de 24 millas y son aproximadamente 38.6 kilómetros. Lo interesante de este puente es que se necesitaron 9.000 pilares de hormigón para sostener esta obra de ingeniería. Fue inaugurado el año 1956 y por él circulan 3.500 vehículos por hora. A la pelota. Chúpate esa. No, esa no tendría problema, pero el problema es la que tiene Caro acá. Contanos, Caro, ¿qué tenés vos de 60 y pico de metros? Eso sí sería complicado. ¿Que mi puente de 60 y pico metros? Sí, tu puente, sí, ¿de qué es? Ya lo dije. Es mi puente penoso. Ah, ¿ese es? Sí. Pensé que era... No, es que, ¿sabes qué? Flashé cualquiera. No. Sí, flasheaste. No, pensé que estás hablando de otro. Yo estoy compitiendo con mi pene de 65 metros a ver el que tenía. No, está bien. Pará de decir 65 metros que queda mal al aire. Bueno, necesitamos un respiro para reponernos de las cosas que ha dicho Caro. Lo difícil no es aprender a volar. Lo difícil no es aprender a volar. Volar. Sino saber aterrizar. Abrochen sus cinturones y confíen. El capitán sabe lo que hace. Abrochen sus cinturones. Miércoles 22 horas. Por unaradio.com.ar. Bueno, seguimos acá en casa, colgados del puente, en este programa que tiene que ver con todo esto. Y estamos con Cristian de Casa del Puente Discos, que nos estuvo contando ya varias cosas, cómo es el tema de los vinilos, nos desasnó en cuanto a los tipos de vinilos, la profundidad del surco, el tamaño que ocupan, el peso, por qué sacan vinilos las bandas, cómo se hacen los contratos con las bandas de afuera. Estuvo bueno, estuvo muy interesante todo lo que estuvimos charlando. Qué bueno. Aprendimos mucho. Sí, está bueno. Es que sí. Esperemos que los oyentes hayan aprendido como aprendimos nosotros, ¿no? Y bueno, para cerrar todo esto, ¿cuál es tu banda favorita de las que no puedes decir eso? Es como que dijo que eres más. Claro, no tengo una favorita. Son todas buenas. Es como preguntar a un relator de fútbol de qué equipo es, no puede decir. Claro, no sé, tendríamos que hacer como una gran división de géneros, estilos, un montón de cosas así. Muy, muy diferentes. Mirá, ¿qué pasa? En este momento repartimos discos, que claro, es una parte interesante. Nos acaban de traer acá, Cristian, varios discos que Flopo va a nombrar al aire, que es lo que tenemos. Estoy chocho. Algunos así de tengo estos... que decirlo, estoy chocho. A ver, Flopo, ¿qué nos trajo Cristian? Bueno, nosotros en este caso tenemos, de lo que nos trajo Cristian de Casa del Puente Discos, tenemos Clinging to a Shame, es el último disco de Radio Depth. Jerónimo Escajal con Hora, que es su segundo trabajo. Los remixes de Alto Camet, buenísimo, de Mitad del Viento. Alto disco. Discazo que Alto Camet se ganó el premio Gardel 2009. Flopopedia. Disco que no se consigue Mitad del Viento por problemas de distribución y nada. Esperemos poder volverlo a editar en breve. Ojalá. Digitalia o Digitalia de Emisor. Muy bien. Evil de Deerhoof, que estuvimos escuchando The Mary Barracks hace un ratito. Atres. Atres. BK con La Prótesis del Hombre Nuclear. Más remix del Tocabete, Mitad del Viento. Y bueno, esos son los trabajos que nos han traído amablemente. Bueno, Casa del Disco. Casa del Puente. Ante todo, muchas gracias, Cristian, por traernos los discos. Nosotros te vamos a hacer entrega en este acto de... Va de fanfarria, por favor, Mudo. Mudo, hacemos un redoble labura, Mudo. Vamos a hacer entrega de todos los bienes materiales de Flopo. No. Bueno, lo vendí. No tengo nada. No, hacemos entrega de dos cortes de Prana Pelu. Ah, bueno, son amigos gracias de la casa. Tiene mucha onda, luquean varias bandas y demás. Para, bueno, ellos invitan a nuestros invitados a que vayan a cortarse ahí frío el pelo. Lo único que decir es que querés. Si no, te hacen color, ellos te dejan todo colorido. Lo dejo en sus manos, digo que me sorprenda. Bueno, te van a hacer algo bueno seguro. Muy bueno, está bueno, está bueno. Así que bueno, vaya un saludo muy grande para Fede y para Ari de Prana. Bueno, para toda la gente de allá. También quiero agradecer el disco de Pin, que nos acaba de llegar también. Así que bueno, muchas gracias. Había sonado en la banda indie del día y ahora va a estar el disco entero y va a seguir sonando una brocha. Así que bueno, muchas gracias. Entonces, Flopo, vos querías saber algo más. Yo quería saber algo más. Me gusta poner, lo que pasa es que en realidad no, me pone un poco nervioso. Estás mirando los discos, está alucinado Flopo. Está contento con el material. Si hay una cosa que siempre le dije a Nico, que también está en Casa del Puente Discos, a Nicolás Agüero, es que Casa del Puente tiene algo que tiene muy pocos sellos en realidad acá en la Argentina, que es rescatar bandas que no son muy, muy, muy sonadas quizás en las radios o en los portales de internet. Eso está bueno porque le da la posibilidad a la gente de escuchar nuevos sonidos, bandas con muchísima calidad, y eso la verdad es muy bueno. Para uno que es melómano, o como bien dijiste tú, audiófilo, que creo que esa palabra me la voy a grabar, pero presente, eso es buenísimo. Te quería hacer una pregunta específicamente por una banda que a mí me gusta mucho, que es Asobi Sexu. ¿Cuándo viene? Y la verdad que no sé, me gustaría decirte que el año que viene, pero no, la verdad que no lo sé. Pero es una banda que en vivo suena muy bien y tiene una energía increíble. Y Suki ahí adelante, sí, en la voz, como una persona pequeñita de 1.50 m no puede tener tanta energía, no, sí, lo puedes creer. Es la verdad, es una banda impresionante que bueno, es uno de los de las bandas que edita Casa del Puente. ¿Y hay algún próximo lanzamiento? Tenemos un disco, un EP, básicamente de Beca, que es realmente un tercer disco que está increíble. Remixes del último disco de Victoria Mil, también vamos a editar. Para fin de año vamos a ver si podemos hacer una especie, encarando esto de los 10 años del sello, tomar bastante material que hay dando vueltas y poderlo compilarlo y tal vez para fin de año generar esto de tener la posibilidad de, a un precio económico, poder regalar hermosa música y con buena calidad, justamente. Excelente. Y hablando justamente, hablabas hace un ratito de Beca. Beca se presentó el sábado pasado junto con Alto Camet en Zona Sur. Era la primera vez que pisaba tanto Alto Camet como Beca. Específicamente el tío Beca, Bizarro. Beca tocó, estuvo varias veces. El tío Bizarro. Sí, ah, Beca, bueno, sí. Tenía mal informado. Alto Camet creo que era la primera vez. Alto Camet sí es la primera vez. Porque habían ido antes las dos chicas, como bueno, en este caso Lolo y Mariana con Isla de los Estados, pero nunca había estado Alto Camet. ¿Cómo fue ese recibimiento del público allá en Zona Sur? Y la verdad que fue un show muy lindo, porque cuando son lugares pequeños y lugares nuevos, generalmente esperás a ver qué te da la gente en ese momento, digamos, no generás mucha expectativa de lo que cuando a lo mejor te toca tocar en un festival, en un escenario grande, como claro, que te genera otra la expectativa. Cuando estás tocando en un lugar que es tan cerca la gente, tenés tan cerca donde podés realmente, digamos, sentir a la gente, realmente se genera algo muy diferente en la energía entre la banda y lo que se genera entre la banda y el público. Claro. Y la verdad fue un show, una lista muy bonita, fue una lista larga de temas, hubo 4 bises, cosa que generalmente no se hacen, y la verdad la gente pidió temas, bueno, los últimos bises fueron del primer disco de Alto Camet. La gente pedía y se fueron tocando. ¿De qué? ¿Manzana Metal? No, de Velada. Velada Bristol Casino, sí. Exactamente. Bristol. Así que, digamos, fue como de todos los discos, se tocó un poco, y en especial, bueno, de este último, Dulce Calor. Claro, pero qué buen show, me arrepiento de no haber podido estar ahí, che. La verdad que fue bueno, te perdiste algo bueno. Sí. pero bueno, no importa, siempre lo importante es que van a volver en algún momento acá, si no los seguiremos a Mar del Plata. Bueno, arrancaban la gira y van a ir por el interior también. Sí, ahí dando vuelta un par de cosas pendientes, que Córdoba, Rosario, también está la idea, bueno, un poco como decía en la nota Pedro, de hacer Latinoamérica, poder llegar a México después de tanto tiempo, que realmente es una plaza que le interesa mucho a la banda y también obviamente al sello. Totalmente, es una buena puerta de entrada, digamos. Aparte, Alto Camet es una banda que tiene como público distribuido por todos lados. Hay mucha gente esperándolos en, y tiene muy buena. Yo lo que noto es que hay mucha gente que los conoce y espera sus cosas, y así, y la gente que no los conoce, cuando escucha, como que generalmente la reacción es muy buena, como que se copan. La reacción es muy buena, y en particular, y que los conozco, bueno, hace mucho tiempo, yo creo que están pasando por un momento muy especial, digamos, como que la banda está en un punto muy muy interesante, digamos, que se haya sumado después de tantos años a lo mejor el Chino de nuevo en percusión, como siempre los aires van cambiando, digamos, es una banda que fluye, en este momento fluye muy bien Alto Camel. Claro, es que aparte después de un tiempo, es como que las bandas tienen, digamos, después de determinado tiempo, hay como una barrera que la pasan o no, digamos, de seguir juntos. No, creo que si la pasan y siguen, es como que se amalgaman mucho más las cosas y fluye más naturalmente. Tal vez el mito de los 10 años. Claro. Como la pareja, los 8 hay crisis y ese tipo de cosas. Totalmente. Pero bueno, pasaron los 10 años, digamos, qué sé yo, como toda unión de gente puede haber, digamos, diferencias, pero se mantienen firmes. Exactamente. Y la verdad es un buen momento, creo que, para poder ver Alto Camel en vivo y escuchar un disco a mi gusto increíble como Dulce Calor, que de todo lo que han hecho, este disco tiene un sonido, una ingeniería y una calidad de canción muy interesante. Producido también por el gran Graham Sutton. Graham, claro, exactamente. Más conocido como Bark Psychosis, que es, bueno, su proyecto de hace mucho tiempo, que el tipo es un genio. Si no me equivoco, está masterizado en Inglaterra, ¿no? Está masterizado en Inglaterra. Exactamente. La verdad es un discazo. Sí, la verdad que sí, el sonido increíble que tiene es impecable. Bueno, y si pueden escuchar el vinilo, se van a encontrar algo más todavía que lo que da el CD. Bueno, amigos, creo que va llegando la hora de aterrizar, así que por favor abrochen sus cinturones, que estamos acercándonos al aeropuerto. Señores pasajeros, el vuelo 1979 ha arribado a destino. Por favor, permanezcan en sus lugares hasta tanto el avión se haya detenido completamente. Les agradecemos haber confiado en nosotros y esperamos que el vuelo les haya sido placentero. Los esperamos nuevamente el próximo miércoles a las 22 horas en abrochen.com.ar con un nuevo vuelo de Abrochen sus cinturones. Y recuerden, el destino es incierto, pero el placer es seguro. Señores pasajeros, gracias por habernos acompañado en este vuelo. Una invitación que quiero aprovechar para hacerles es que quienes están escuchando por primera vez hoy el programa, que se han sumado un par de amigos, pueden en nuestra web escuchar las grabaciones de los programas anteriores, así como también escuchar los recitales que transmitimos. Está la última Hey que cubrimos con Mike. Así, ¿verdad? Es. Y el último programa salió bastante bueno, como diría Flopo. Bastante lo digo con el argentino, como que estuvo bastante bien. Lerotomanía. Exacto, estuvo interesante. Digo, no sé si nos van a salir más programas así que... ¿Cómo que no? No. Es durísimo. Nos da una fe a la gente. No salió, el programa de hoy creo que salió bastante bien. O sea, bastante de bastante. Como ahora tengo que explicar si cuando digo bastante es en argentino o en chileno. El programa de hoy salió muy bien. El chileno bastante bien es excelente, de puta madre. Por eso, el programa de hoy salió bastante bien. Y el pasado también había salido bueno. No sé si van a salir más programas así. Así que lo que les recomiendo es que lo escuchen. www.abrochen.com.ar y escuchan el programa anterior. ¿Y sobre qué era, Caro? Ya me olvidé. Erotomanía. Ajá, yo quería que lo digas vos. Sí. Erotomanía. Que eran los maníacos los que creían que la gente estaba enamorados de ellos. Uh-huh. Y no se pierdan la semana que viene nuestra transmisión de la fiesta Hey, lo que estuvimos hablando hace un ratito. Con el recital de Utopians y la nota con Villa y Lamas y Seba de Caro, y además pueden escuchar a Utopians en vivo en lo que fue la fiesta Hey, que estuvo muy buena, así que no se la pierdan. Y además no se olviden que si quieren escuchar las otras coberturas, también tienen la cobertura de Mike de la Hey anterior. Exactamente. En este momento tenemos 3 votos diciendo que el programa salió de puta madre. En este caso, bueno, le agradecemos a Chino, al Alto Camel. Grosso, Chino, un abrazo muy grande. A Diego, que nos está escuchando desde Lugano. Y a, bueno, a Nicolás y a Anita. Bueno, a Nicolás Agüero y a Anita Catania, que nos están escuchando también, diciendo que el programa fue de puta madre. Bueno, un saludo muy grande para todos. Se me colgaron saludos para mandar antes. Gente que estaba hablando acá por el chat. Le mando un saludo a Juli, que está escuchando también, que se había puesto contento con la noticia de Foo Fighters que venían. Así que, bueno, un saludo muy grande. Gente, esto fue... Tengo 2 saludos especiales, no me odies. Número 1. A Fita. Sí, Fita, un abrazo muy grande a Fita y a Sol, de Amelia Comunicación. Exactamente. Que se portaron de 10, nos recibieron muy bien en el show del Tocamet. Sol estuvo toda la noche con un vinilo cuidándolo. fue genial porque llegamos y estaba abrazando. Sí, y ¿qué onda? Te lo dieron, sí, me dijeron que lo cuide bien este, no sé qué, y no lo soltaba toda la noche. Estuvimos le sacamos fotos con el vinilo. Bailamos con el vinilo, todo con el vinilo. Y termina el show, hacemos la entrevista con los chicos del Tocamet, nos estamos por ir y dicen, chicos, vengan, sí, tomen, el vinilo es para ustedes. Estuvo cuidando toda la noche nuestro vinilo. Estaba en la guardería. No, una grosa, Nuestro dulce vinilo. Así que bueno, para Fiti y para Sol, un saludo muy grande. Me sumo al saludo que les mandaba Flopo. No nos queda más que despedirnos. Qué feo. Lástima decir adiós, ¿no? Qué lástima decir adiós, pero bueno. Yo le pido perdón a todos mis fans por la cantidad de veces que tosí al aire hoy. Sepan disculparme, pero yo bueno. Por la cantidad de veces que tecleé. Sí, bueno, yo por la cantidad de veces que furcié. Y bueno, al final vamos de acá a la iglesia a confesarnos todo. Acá está la historia. Bueno, Cristian. Acá al lado. Acá al lado, sí, literalmente. Está justamente. Además, podemos saltar por el balcón y caemos justo en el confesionario. No, pero el puente. ¿En el puente? Sí, por el puentecito que está ahí, directamente. ¿Cruzará el amor? No sé, yo por las dudas cruzo los dedos. Bueno, gente, Cristian, agradecerte por haber venido a este vuelo de hoy, de Abroche un Cinturones. Esperemos que lo hayas pasado bien. Sí, muy bien, y bueno, gracias por la invitación. Por favor, la verdad que Abroche justamente tiene como objetivo, en gran parte, lo mismo que ustedes en cuanto a dar difusión a las bandas, a lo muy independiente. De hecho, por eso nació, para abrir un canal alternativo. Y bueno, está bueno interactuar y poder también sumar a la difusión de ustedes y a su vez que nos enriquezcan con lo que nos estuviste contando hoy. No queda nada más que decir. Muchas gracias, Cristian. A ustedes. Bienvenidos serás cuando quieran volver. Son bienvenidos. Flopo, Caro. Molto piacere. Adiós. Y nos vamos con un tema de Casa del Puente Discos, que lo va a anunciar Cristian. Esto es Emisor. Nadie es promedio. Chau.